En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos en una emisión más de Testigos del Crimen, muy contentos de estar en esta cabina. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, en los controles ya sabemos que está nuestro estimado René Palacios Gallín. Le mandamos un saludo. Por supuesto, porque bueno, es realmente un gran apoyo para nosotros, si no, no escucharían tan bien este programa. Les recordamos que tenemos estas vías de comunicación. Primeramente, el correo de voz 01800-087-2423 desde cualquier parte del país para que nos llamen, nos platiquen. Queremos conocer su voz, qué es lo que piensan y... Bueno, sugerencias también para poder enriquecer este espacio, ¿no? Ajá. Para poder hacer todas aquellas cosas que, bueno, sean parte de lo posible aquí, pero que se les ocurra, ¿no? Que sabemos que la creatividad es algo fantástico y que muchos de los escuchas que nos están siguiendo en estas transmisiones, bueno, tienen brillantes ideas. Así es. Tenemos también nuestra página web, Lupita. Claro que sí, que es el www.testigosdelcrimen.com. O pueden escribirnos un correo electrónico a info@testigosdelcrimen.com. Y Guadalupe, yo creo que en la emisión pasada no comentamos en tu bienvenida de regreso, ¿cuál fue la razón por la que estuviste ausente de este podcast? Bueno, en primer lugar, pues sí, un rato de descanso, pero sobre todo ir a investigar un poquito acerca de Jack el Destripador, porque curiosamente ha sido nuestro podcast más visitado, ¿no? Uh-huh. Todos afortunadamente tienen comentarios, tienen visitas, pero a más de un siglo Jack sigue siendo todo un enigma y como todo buen enigma atrae. Así es. Llama la atención. Y era ir a averiguar y descubrir qué tanto más se ha hecho acerca de Jack. Y bueno, ya tendremos un update acerca de todas estas cosas comentadas por Roberto y por mí. Y tal como lo sugieren en nuestros amigos Bruno Torres, Guadalupe Sánchez, Salomé, Mirna y Emanuel Sosa, quienes nos sugieren que hagamos un nuevo programa sobre Jack el Destripador. Lupita, tú estuviste en Whitechapel, ya tendrás que platicarnos todos los detalles, cómo ha evolucionado la zona, y estos hallazgos que tú hiciste visitando estos lugares que ya son de por sí emblemáticos. Sí, ya les platicaremos para que ustedes estén al tanto y esperando este podcast. Y fíjate, Guadalupe, que lo que escuchamos al inicio de esta transmisión es parte del soundtrack de la película Drácula de 1931, en una nueva versión, en una nueva partitura que realizó Philip Glass y el Kronos Quartet en el año de 1999. Esto a propósito con el tema que nos ocupa en esta emisión y con el 50 aniversario luctuoso de Bela Lugosi, que acaba de celebrarse recientemente el 16 de agosto. Y en donde has tenido un maratón impresionante. Sí, gracias por su compañía. También por ahí estuvimos en Cinemanet. Saludos a Carlos del Río y a Roberto Ortiz, aprovechando la ocasión. Y pues el tema de hoy, Guadalupe, es precisamente los vampiros, los asesinos hematófagos, pero los vampiros en la vida real. Sí, aquella atracción que es tan profunda acerca de la sangre. Eso de, digamos, en México tenemos esta frase de, es que la sangre llama, ¿no? La sangre vende. La sangre vende. Ajá. Y lo cual es completamente cierto. Sí, es un ejemplo en nuestro podcast. Por supuesto, claro que sí. Y ya hemos comentado mucho acerca de las causas que nos producen fascinación respecto a la sangre. Y también hay que recordar que ya hemos dedicado otros podcasts a otros asesinos hematófagos, a la famosa Condesa Sangrienta, Elizabeth Báthory, sí, al Vampiro de Londres, a John Hague y a Richard Trenton Chase, el Vampiro de Sacramento. Pero en esta ocasión vamos a tratar de ir un poco más atrás. Los que nos faltan todavía, nos faltan, porque hay N que siguen chupando sangre, tanto en vida real como los que ya pasaron a la historia, ¿no? Y fíjate que esto me parece bastante pertinente. Podemos tratar, tal vez, Guadalupe, de rastrear los orígenes del asesinato serial, tal vez en este tipo de crímenes, que en la Edad Media, en la época previa al razonamiento, al descubrimiento de la psique humana, al psicoanálisis, a todo este estudio, sí, profundo de la mente, crímenes que en otras épocas se atribuían a seres sobrenaturales. Sí, bueno, si nos vamos, por ejemplo, a la Europa medieval, tenemos muchas leyendas acerca, obviamente, de las brujas, sí, tenemos muchas leyendas acerca de los duendes, de los trolls, uh-huh, este... Hombres lobo. De los hombres lobo, ¿sí? ¿Qué menciono todo esto? Porque de repente pueden ser figuras muy buenas o muy positivas que vienen a dar dones o a cuidar, o bien... figuras muy vengativas que vienen al contrario, a chupar energía, uh-huh, a chupar sangre. Y fíjate que mucho también se ha relacionado la energía y la sangre, obviamente, porque la sangre es lo vital. Claro. Entonces vienen a chupar esta energía o a fastidiarle la vida a alguien más, ¿no? Entonces, esto ha quedado muy marcado tanto con las leyendas de los hombres lobos, de uh-huh, toda esta parte de la licantropía, como de los Dracul, ¿no? De que iban y bebían la sangre de sus víctimas. Además, no solamente como leyendas. Vámonos un poco más atrás, acerca de historia de los vikingos. Uh-huh. Ellos acostumbraban brindar en los cráneos de las víctimas, o sea, en los cráneos de los derrotados, y en parte... se bebían la sangre, bueno, toda aquella que se pudiera, o la chupaban de directo de los huesos, etcétera, de los caídos, a los que habían matado, a los que habían conquistado, etcétera. Y tenían en forma, si quieres, muy simpática su vajilla, uh-huh, acerca de cráneos, ¿no? Y en esta voy a brindar por esto y en este otro voy a brindar por lo otro. Una celebración bastante grotesca. Sí, pero bastante real, ¿no? Completamente. Fíjate que... comencemos diciendo, ¿qué es un vampiro? Nosotros, ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, digamos que todos a base de la cultura cinematográfica, de la cultura televisiva, de la literatura, tenemos idea de qué es un vampiro. El vampiro es aquel ser que regresa de la tumba para alimentarse con la sangre de las personas que le rodearon en vida. La palabra vampiro procede de la voz serbia vampira, que significa monstruo bebedor de sangre. Y de esta raíz surgen denominaciones como vampir en holandés, uh-huh, vampior o upior en polaco, upir en eslovaco, upir en ucraniano. Y el chiste es que todas estas creencias, ya hemos comentado, surgen desde los primeros días del hombre, toda esta imaginería relacionada con la vida, la muerte y la sangre. Y llega a casos tan drásticos, por ejemplo, 1751, siglo XVIII, la época previa ya al razonamiento, las luces y todo eso, sí, un abad del monasterio benedictino de Senón, Francia, llamado Dom Agustín Calmé, el tipo comienza a hacer una serie de viajes a lo largo de Europa y escribe un libro que se llama Tratado sobre los vampiros. Tiene un nombre larguísimo, Traité sur les revenants en corps, les vampires, aux vampires, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, Tratado sobre los vampiros. Y este texto es tomado precisamente por François-Marie Arouet, conocido por todos como Voltaire, en su diccionario filosófico. Quienes no sepan, en el diccionario filosófico, este documento tan importante de la Era de las Luces, hay un apartado dedicado a los vampiros. Sí, porque era ya una figura bastante presente en esta época, uh-huh, en donde eran considerados los muertos, uh-huh, no muertos, pero tampoco vivos. Es decir, esta resucitación que se hacían, o este negarse a morir, ya sea que vinieran de la muerte o ya sea que nunca hubieran muerto, pero que siguieran con vida. Entonces, es como una especie de purgatorio. No están ni en una parte ni en otra, no están ni vivos ni muertos, y a esta parte se le da gran importancia en toda esta región europea y sobre todo en el medievo, ¿no? Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si abrimos el libro de historia, nos echamos un clavado y rescatamos algunos casos que pudieron ser atribuidos a vampiros cuando realmente había seres macabros detrás de ellos? Pero lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde vamos a recorrer la historia para identificar algunos casos que pudieran relacionarse con estos seres sobrenaturales y pues realmente hubiera hombres de carne y hueso detrás de ellos. Un caso que a mí me parece interesante mencionar, Guadalupe, ocurre en la Escocia del siglo XV, cuando una serie de cadáveres comienzan a descubrirse en los bosques cercanos a Glasgow. Los cadáveres todos tenían huellas de mordedura, algunos estaban mutilados parcialmente, parecían devorados como por animales, pero llamaba la atención que no tenían sangre muchos de ellos, o muchos estaban mutilados, más allá de la rapiña que pudiera ser un animal del bosque. El chiste es que llegado el momento, esto sucede más o menos a lo largo de 25 años, la gente evitaba circular por estos bosques en la noche, corrían leyendas de vampiros, de hombres lobo. Exactamente, y son el tipo de situaciones que fortalecían este tipo de leyenda urbana y en donde pues, se pasaba de boca en boca, ¿no? Y de generación en generación y de pueblo en pueblo. Entonces llega el momento en que una pareja que va viajando a caballo, porque iban a una fiesta al pueblo vecino, pues van con temor, con recelo, cuando de repente de entre los arbustos les sale una cantidad de personas que ellos no sabían de dónde era. Esta pareja desconcertada es agredida por estas personas que todos tenían aspecto salvaje, aspecto bestial. Y estos sujetos atacan a la chica, la matan en el lugar, pero el hombre logra escapar milagrosamente, da aviso a las autoridades, quienes de inmediato el rey despliega a un ejército de 400 hombres con sabuesos, peinan todo el bosque de Glasgow y finalmente dan con una cueva que era realmente el hogar no de vampiros, ni de hombres lobo, ni de nada por el estilo, sino de un clan de caníbales que llevaba 25 años viviendo ahí. Y era un sujeto llamado Sean y Vinny, Alexander Sean y Vinny, junto con su esposa. Era un par de sujetos sin dinero, pobres, que decidieron hacer su hogar en este sitio y robaban primeramente viajeros para ganar comprar dinero. Cosas. Pero se dieron cuenta que esto no les funcionaba. O sea, en el bosque, en medio de la nada, ¿de qué les servía el dinero? Entonces comenzaron a matar a las personas para canibalizarlas, para beber su sangre, para canibalizarlas. Sí, y a lo largo, tal cual iban de cacería, que los trataban como animales, ¿no? Y a lo largo de 25 años tuvieron familia entre ellos, de tal suerte que tenía un clan de mamá, papá y 40 hijos y nietos que asesinaron a cientos de personas en todo este tiempo. Bueno, las asesinaron y además se las comieron. Exacto. E hicieron todo un culto de esto. Y una de las cosas que dicen, ya que lo atraparon precisamente, una de las cosas que dice antes de morir este Sean y Vinny es que la carne humana sabía mejor que cualquier otro animal. Algo realmente escalofriante, ¿no? Me recuerda la película esta de Las colinas tienen ojos, por ejemplo, ¿no? Este clan de caníbales en medio de la nada que están esperando para acechar y para asesinar y para cometer todo tipo de atrocidades con sus víctimas, ¿no? Sí, que bueno, aquí se deja abierto, mi querido Roberto, como para hablar después del tótem, ¿no? ¿Sí? Esta parte en donde se comen al padre o a alguien de la tribu para a adquirir sus atributos, pero es algo totalmente diferente y ritual, pero que tiene que ver también con una base canibalística. Otro caso interesante, Guadalupe, platícanos, es el de Gil de Rey. Pues sí, es nuestra figura principal precisamente para hablar acerca de vampirismo, ¿no? Ajá. Hemos de recordar que él nació en 1404 y fallece en 1444. Ajá. Aparentemente muy joven, pero si ubicamos en tiempo, ya era bastante grande, sobrevivió a mucho. Él era miembro, fíjate, de la guardia personal de Juana de Arco durante la Guerra de los Cien Años. Y después fue nombrado eventualmente Gran Mariscal de Francia. O sea, era una figura importante y era una figura principal dentro de todo este, pues los miembros para defender a la patria, ¿no? Este hombre, bueno, se retiró a sus tierras al sudeste de su país tras la ejecución de Juana de Arco. Hemos de recordar que fue en 1431. Y él se convirtió en un devoto de la alquimia. Recordemos que toda Europa estaba invadida o iban y visitaban a los druidas, a los alquimistas, ¿sí? Toda esta parte mágica combinada con la química, ¿no? Para explorar esotéricos, el ocultismo, etcétera, ¿no? Y él se adentra en todo esto y en la magia negra. Entonces, él cree, como muchos de su época, que puede encontrar el secreto de la piedra filosofal en la sangre. Muchos lo habían creído que en la combinación de varias cosas iban a encontrar oro o a transformar las piedras en oro. Él no, él lo encuentra y lo deposita en la sangre, ¿no? Lo cual hace que se desencadenen pues brutales asesinatos en donde él, haciendo sus investigaciones, nada loables, pues asesina a un sinfín de gente, que es entre 200 y 300 niños, en una época como de unos 9 años de terror, en donde pues los padres ya estaban, sobre todo las mamás, asustados de que sus hijos desaparecieran. ¿Por qué? Porque, bueno, a la sangre de los menores se le porfería una cantidad de digamos que de buenas intenciones, además de buena magia, de... Estaba pura la sangre, digamos. Sí, por toda la inocencia que supone la infancia, ¿no? Exacto, entonces retoma esta sangre, más bien no la retoma, la toma esta sangre y trata de experimentar con ella, nada más que él, bueno, lo empieza a desviar y empieza a sodomizar a sus víctimas, empieza a tener relaciones necrofílicas precisamente con los cadáveres y muchas veces pues llega a beber su sangre como una especie de introducir toda esta parte natural, inocente, energética, en fin, para sí mismo. Lo que genera más bien es un terror espantoso y es un asesino serial. Claro. Porque si estamos hablando de 200 a 300 víctimas, que bueno, no tiene una razón de ser, ¿no? Y bueno, él es bastante, digamos que bastante melómano, y él acompaña sus acciones con un canto de coro de niños dispuesto a su servicio, ¿no? Entonces podemos empezar a ver todo este horror y toda esta tergiversación mental que tenía esta persona, en donde a la sangre se le da un gran culto, pero sin embargo es totalmente inútil. Claro. No hay más. Este sujeto, eventualmente, bueno, aunque es un miembro de la nobleza y de que goza de muchos privilegios, eventualmente es descubierto, confiesa sus crímenes, confiesa la culpabilidad de sus sirvientes y es juzgado por brujería, por satanismo, por alquimia, ante el tribunal instalado por el obispo de Nantes. Es sentenciado a muerte. Sí, en donde en 1440, el 24 de octubre, en la plaza frente al castillo de Buffet, bueno, pues fue ahorcado y después arrojado a la hoguera. Y pues yo creo que con esto intentaron proveerle la redención divina. Sí, porque hemos de recordar que una de las ideas, creencias y de los cultos hacia el fuego es que el fuego renueva, ¿no? Hemos de recordar el fuego nuevo, que es de renovación. Entonces, aunque haya matado 800, lo cual lo veo un poco difícil, ya casi quedaba redimido. Pues, ¿qué te parece si continuamos con este viaje por la historia, Guadalupe, descubriendo crímenes vampíricos? Y lo hacemos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, Quédate con los testigos del crimen. Hola, soy Celeste North, becaria de Frecuencia Cero, y como yo, quiero invitarte a participar en la producción. Si te gusta el manejo de audio, la edición y quieres aprender sobre el mundo del podcasting, mándanos un mail a becarios@frecuenciacero.com.mx con tu nombre, edad, habilidades y, lo más importante, ¿por qué quieres formar parte de Frecuencia Cero? Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos platicando un poco acerca de criminales vampíricos a lo largo de la historia. Y Guadalupe, este caso de Gilda Rey que nos acabas de platicar me recuerda mucho al de la condesa sangrienta, la condesa Bathory. Sí, que se bañaba en sangre de doncella para permanecer joven, ¿no? Y que estaba también obsesionada, como muchos soberanos de estas latitudes y de esta época, sobre la alquimia, sobre la vida y pues sobre la magia, todo esto, ¿no? Pero indiscutiblemente la figura que más se relaciona con el vampiro, y esto también es gracias a la imaginación del escritor irlandés Bram Stoker, es precisamente la de Drácula. Sí. Drácula nació en algún momento del año de 1431. Su padre, Vlad Drácula, adquiere este nombre cuando en ese mismo año recibe la orden del dragón del santo emperador romano Segismundo de Luxemburgo y lo nombra defensor de las fronteras de Transilvania. Drácula, hijo, digamos, Vlad Jr., en ese momento no era conocido como Drácula, sino como Vlad Drácula. Posteriormente, cuando su padre recibe esta orden nobiliaria, se le agrega la partícula A, que sería hijo de Drácula, así como sí. Johnson es hijo de John, etimológicamente hablando. Sí. Lo curioso es que ese sufijo, ulea, lo aplican también, aunado al Drácula, para denominar al dragón, al diablo, al maligno. Entonces, pues esto va a reforzar mucho de las costumbres que el joven Vlad va a adquirir cuando es prisionero de los turcos en su juventud. Sí, que aquí, bueno, ahorita escuchándote platicar acerca de esto, que en algún momento haremos un podcast acerca de la importancia del nombre. Ajá. Creo que aquí hay una de las cosas importantes, precisamente el sello que da el nombre y de lo que significa. Si te estás llamando o apellidando el hijo del diablo, ajá, bueno, yo creo que ya hay una cierta tendencia hacia algo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, vemos la importancia que tiene todo esto y, por lo tanto, también de actuar en consecuencia. Así es. Y él tuvo que hacerlo porque si no mataban, lo mataban. Completamente. Además de que él, después de que muere su padre, porque su padre muere asesinado, muere traicionado, ¿sí?, él asume el principado de Valaquia, la región conocida como Transilvania. Y en ese momento los turcos pretenden invadir el lugar. Él tiene que librar una guerra cruenta contra ellos y durante el tiempo que él permanece en su juventud, sí, prisionero de ellos, adquiere pues todos estos hábitos que lo van a distinguir en su vida adulta, es decir, aprende una cantidad de técnicas de tortura, de métodos refinados de sufrimiento para el enemigo. Y pues esto le va a ganar el apelativo, como tú dices, del hijo del demonio, pero sobre todo el apelativo de el empalador por, sí, su método de tortura favorito. Y consistía precisamente en el empalamiento, que era tomar una estaca larga, introducirla por el ano de la, cierto, víctima, pero esta estaca no era una estaca aguda, era, no, una estaca roma. Sí. Con lo cual, esto garantizaba que no perforara los órganos internos, sino que se iba desplazando lentamente, dolorosamente por el interior del cuerpo y pues podía emerger ya sea por la boca de la víctima, por acá, por el cuello. Un método de tortura terrible que muchos equiparan incluso al grado de la crucifixión, por ejemplo, que era algo bastante cruento. Pero debemos de recordar que Drácula... Y bueno, además, ajá, no solamente es que, bueno, ya los mató, los empaló, sino los dejaba como que en aviso a las otras personas que quisieran, sí, ir a atacar o a conquistar. Claro. O sea, estaban empalados, pero exhibidos. Sí. Es decir, vean de lo que soy capaz y a lo que ustedes se arriesgan. Y lo más interesante es que no solo lo hacía con sus enemigos, sino lo hacía con sus propios soldados que no pelearan con suficiente valor en el campo de batalla. Sí, los castigaba. Para que el enemigo dijera, oye, si este loco le hace eso a su propia gente, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Pero Black no solamente empalaba, el tipo decapitaba. Mutilaba narices, uh-huh. Mutilaba orejas, mutilaba órganos sexuales, mutilaba labios, dejaba ciega a la gente, le sacaba los ojos, los estrangulaba, los quemaba, los hervía, los despellejaba, los asaba, los desmembraba, los enterraba vivos. Bueno, tenía todo un menú. Catálogo impresionante. Y esto lo documenta Ralph Peter Martin en su libro Los Drácula, Vlad Tepes, el empalador y sus antepasados. Y Drácula crea en esto su sello. Él gobierna mediante el miedo. Bajo el terror absoluto de que cualquiera que estuviera en contra de él o que se saliera de su orden, uh-huh, iba a terminar así. Y fíjate que aunque Drácula obviamente le da su nombre a este mítico vampiro que crea Bram Stoker en su novela Inolvidable, Drácula precisamente no bebía sangre. No. Sino que más bien estos hábitos sanguinarios son los que en el imaginario colectivo lo vinculan con la figura del vampiro, que de por sí es una figura muy arraigada en esta región de Europa Central. Sí, porque al ver tanta sangre, recorrer los caminos, todo el chorreadero alrededor de su castillo, en el mismo castillo, en los caminos, etcétera, obviamente la gente lo que lo asocia es con la sangre. Exacto. Entonces, era en una forma metafórica, era el bebedor de sangre en el sentido que mataba y dejaba correr la sangre. No como se creía de que en la copa él tenía, en lugar de vino, beberse la sangre de sus víctimas. Uh-huh. No, contrario, él, una de las cosas que malévolamente disfrutaba, era contemplar a sus alrededores precisamente todas las víctimas que estaban empaladas, estaban mutiladas, etcétera, como una especie de señorío y de autosatisfacción. Uh-huh. Pero por esto se le asociaba, por este correr de sangre. Entonces, si la sangre corría, él la bebía, ¿no? Y Drácula era sin duda un gobernante sanguinario, pero era sanguinario como muchos gobernantes de la época. Sí. Él, de alguna manera, en su natal patria, en su país, es recordado como un héroe nacional. Él, ¿sí?, defendió sus fronteras, lo hizo pues entregando su propia vida. Drácula muere en combate en algún momento de diciembre de 1476. Existen muchas versiones sobre cómo murió, que fue emboscado, que después su cabeza fue llevada ante el mismo sultán, pero el chiste es que Drácula permanece hoy en día como una figura inolvidable y de alguna manera considerado como el padre de los vampiros. Sí, quien dio cuidado y protección y quien en sí mismo esta parte vampírica, piresca, uh-huh, digamos que dentro del mito y la leyenda lo salvaguardó durante tanto tiempo de tanto mal, uh-huh, que podía haber recibido o de tanta venganza de que, bueno, se hizo meritoria. Pues Guadalupe, el tiempo nos ha ganado desafortunadamente. Yo creo que será necesario que en el futuro dediquemos una segunda parte a este programa. Nos falta hablar de Vito Bersini, de Fritz Hartmann, de Peter Curten. Muchísimos Dráculas. De muchísimos. Muy humanos. De la vida real. Así que por el momento nos despedimos. Agradecemos su compañía como siempre y estuvimos con ustedes. Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria, Testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099.